quería mencionar algo que lo veníamos dejando como para el finalcito. Estos días circuló una foto y yo me reservé el tema de no contestar mucho más por en redes sociales, obviamente, porque tenía pensado hacerlo aquí en el micrófono. Circuló una foto que, por lo menos a mi entender, es una foto antiética. Por supuesto, respeto las miradas de los demás, respeto la mirada de aquellos que multiplicaron el efecto y que la reprodujeron. Es una foto donde se la ve a la candidata Cristina Kirchner. Digo la candidata porque no fue en otras calidades, fue en calidad de candidata. Al tugurio con Osvaldo Bayer. Me voy a reservar un montón de cuestiones que tienen que ver con la intimidad y el respeto, no solo de Osvaldo, sino de su familia también, por todo lo que los aprecio. Sí, me voy a referir puntualmente a la foto. Mucha gente contó a partir de esa foto, empezó el reposteo de lo que significaba una suerte de apoyo de Osvaldo Bayer a la candidatura de Cristina Kirchner. Obviamente quienes seguimos el pensamiento bayeriano, quienes tuvimos la oportunidad histórica de conocerlo Osvaldo en la intimidad, de charlar largamente con él, de estar en distintas oportunidades, no solo en su casa, sino en otros espacios, sabemos efectivamente cómo Osvaldo piensa del peronismo y del kirchnerismo puntualmente. Sabemos también que Osvaldo se cansó de decir durante la década pasada que no entendía él muy bien cómo los Kirchner se habían hecho millonarios. Sabemos también que Osvaldo se cansó de soportar expresiones como gorila. Me ha pasado a mí, estando con él allí en Belgrano, caminando hacia la placita donde él, digamos, habitualmente hacía sus caminatas, que un grupo de militantes de una expresión política particular ligada al peronismo le gritara viejo gorila y nosotros reírnos porque realmente no era una expresión que ofendiera justamente. Esto es lo que Osvaldo pensaba del peronismo, esto es lo que Osvaldo piensa de Cristina Kirchner. Alguna vez yo le pregunté, y esto lo tengo filmado, así que cualquier cosa nos remitimos a los videos que están por ahí por YouTube, le pregunté puntualmente por qué realmente creía él que el gobierno popular y nacional, o nacional y popular, ese era el orden que se le daba, había habilitado tantos errores, si los queremos poner en esos términos. Y él me dijo, a quemarropa, porque les gusta mucho la plata. Esta es la opinión de Osvaldo Bayer. Me animo, vuelvo a decir, a decirla abiertamente porque se dijo en espacios no tan íntimos. En ese caso había otras personas. De hecho, algunos de ellos incluso simpatizan con el Frente para la Victoria, pero también vi que han salido a denostar esta foto y valoro esa actitud porque ellos fueron testigos como yo, como otros tantos, de lo que es el pensamiento de Osvaldo Bayer. Él es socialista libertario, un socialista libertario jamás podría adherir a una candidatura, de hecho Osvaldo no votaba. Así que a mí me dolió cuando vi la foto porque no todo vale, así lo puse en su momento en las redes sociales, ¿no? No todo vale, no todo vale en épocas electorales. Yo sé que estamos mal acostumbrados a ver cosas que no corresponden, pero no todo vale. Osvaldo es una de las pocas, de las últimas reservas morales que le quedan a este país, junto con Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y algunos tantos otros por allí, pero siguen siendo muy pequeños ejemplos en un país que tiene muchos de los otros ejemplos, de los nefastos, de los espantosos, de los tétricos, de los patéticos. Entonces, jugar con la imagen de Osvaldo, primero que personalmente no creo que le arrime mucho más votos, simplemente limpia una imagen. Esa es la verdad. La gente que lo quiere Osvaldo, que lo sigue Osvaldo durante tantos años, no está en ese caudal de votantes o provotantes que pueden acompañar una candidatura como la de Cristina Kirchner. Pero a la vez, creo que es un modo más de falsear la realidad, de meter en el relato a personas que no forman parte de ese relato. No nos olvidemos qué significó, qué se dijo en la Plaza de Mayo en boca de Ebe Bonafini en aquel entonces sobre Osvaldo Bayer. No nos olvidemos el castigo público que tuvo Osvaldo por haber sido crítico de la gestión del gobierno anterior, por haber acompañado a Félix Díaz en su acampe, por haber estado del lado de los que buscaban a Jorge Julio López, como decíamos en el arranque del programa. De ese lado siempre estuvo Osvaldo. Yo, por lo menos, lo tengo claro y no me confundo, parafraseando a Benedetti, que hoy nos acompañó con otro texto. Diría, no me cambie las palabras, no cambie el significado, ¿no? Nosotros sabemos efectivamente qué es lo que pasó con esa foto. Fue una foto electoralista. Es un error, hay que verlo así, pero a esto yo le quiero agregar otro asunto. Si alguien piensa diferente, como lo hice yo, como lo hicieron otros tantos, y postean alguna cuestión, aún sabiendo que van a venir agresiones del otro lado, lo que no cuentan son las amenazas. Ha habido amenazas que han circulado por el ámbito privado de los mensajes de Facebook y telefónicos. Me voy a referir puntualmente a una que me parece que es la que más dolió. Yo dije que iba a estar en la conciencia de aquellos que habilitaron ese encuentro el haber gestado una acción antiética para con un maestro de la ética. Y esto evidentemente lastimó alguna susceptibilidad y me ponen por aquí en un mensaje que me llegó a mi celular, pero desde un teléfono privado, o por lo menos que yo no tengo identificado, que yo no soy quien para hablar en nombre de Osvaldo Bayer, por supuesto que no, y no lo he hecho nunca. Sí puedo reproducir lo que él me dijo públicamente, porque hay testigos de eso. Y que yo soy un acérrimo gorila, que lo único que he hecho siempre es destilar veneno. Es una estupidez grande como una casa, les digo de verdad, muchachos. Yo no sé de verdad quién habilitó ese encuentro, pero criticar el encuentro no significa ir contra nadie puntualmente. Me parece que es una acción que no debió haberse hecho. Eso simplemente, es así de simple. No tiene ninguna importancia después todo lo demás. De hecho, a Osvaldo le va a pasar a 1000 kilómetros de distancia lo que suceda después en las elecciones de octubre. Está en otra, pasó los 90 años, hizo su vida y puso el cuero donde había que ponerlo durante muchísimos años en la historia argentina, donde muchos otros, que son los que capaz mandan estos mensajitos o esos insultos privados, no son capaces de poner el cuero. A esto me quería referir, por eso lo quería guardar al final, porque estoy honrado de tener la amistad de Osvaldo Bayer y de buena parte de su familia, y la verdad es que no me parece ético que se lo haya expuesto públicamente en este momento. No voy a hablar de ninguna otra condición, me parece que eso no corresponde y eso no debe ser público, es de un ámbito privado, pero sí decirle desde aquí, desde el micrófono, Osvaldo Bayer para nosotros es un maestro, para muchos de nosotros es un maestro, y ojalá uno pudiera estar al menos cerquita de las huellas que él dejó. Ojalá, eso sería lo interesante, ojalá algunos lo comprendieran. Me parece que por el momento estamos en lugares bien distintos parados.